Gracias. Señor presidente, esta diputada viene a sentarse a su banca a acompañar el pedido de desafuero conforme manda la Constitución y la ley. Vengo a cumplir con lo que sostuve el pasado 26 de julio, cuando todos sabíamos que el oficialismo intentó torcer la interpretación de la ley de fueros tratando de avanzar con un pedido a pesar de no tener el pedido formal del juez y el tribunal que lo había requerido. Hoy es otra la situación desde el punto de vista formal y jurídico. Ninguno desconoce que el diputado Julio De Vido ya fue perseguido y condenado por un conglomerado de medios que obedecen al poder real detrás de este gobierno. A nadie sorprende la precisión quirúrgica con que 3 días antes de las elecciones se montó el pedido de desafuero que tratamos. Yo sé que dentro del oficialismo, quienes añoran que rechacemos este pedido de desafuero, así se les alarga un poco la novela que montaron, así les rinde un poquito más la construcción mediática de su condena anticipada. Así pueden seguir distrayendo al pueblo argentino de los problemas que realmente aquejan. Espero que no me apague el micrófono, señor presidente. Yo me pregunto si no se hablara de Le queda un de minuto, debido, diputada, por favor. Yo me pregunto favor. Si no se hablara de debido, si hablaríamos de los precios, de la inflación, de la falta de empleo. Me pregunto si se acaba esta novela que ha montado, si hablaríamos de la deuda descontrolada, si hablaríamos diputada. De la desaparición forzada de Santiago Maldonado, etcétera. Pero, señor presidente, no quería dejar de denunciar la maniobra que tiene por finalidad distraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene. Sin embargo, debo reconocer que el pedido en tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros, a diferencia del anterior, por lo que voy a votar afirmativa el desafuero debido. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros de bancada que entendieron por qué debía hoy estar acá y decir estas palabras. Yo nací en una casa peronista y aprendí 2 cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara. Así que muchísimas gracias, señor presidente, por darme estos 2 minutos y entender mi situación. Gracias. Gracias, señora diputada.